Ahora en Vida Extra, entrevistamos a Axel Kuchevaski y Guillermo Hernández. Estamos con Axel Kuchevaski y también con Guillermo Hernández, los directores de la revista La Cosa Cine. Axel, un gran productor argentino. Bueno, hablamos del Secreto de sus Ojos, del Clan Última Producción. Y justamente ya disparando, yendo al grano, te pregunto con respecto a producciones de cine. Sí. A ver, ¿cuáles son las cosas más complicadas a la hora de producir una película? Las complicaciones, ¿no? Y también sí, a la hora de competir. Las más complicadas son rodar una película en el río, porque la marea hace que sube y baje y la continuidad es pésima. Claro. Entonces, en realidad, rodar en el río en invierno es lo peor que te puede pasar, porque en realidad tenés 3 horas útiles de rodaje. Nos pasó con todos, tenemos un plan, nos queríamos matar. Luego, trabajar con niños y perros, que es un clásico, que es de lo peor que te puede pasar. Con porque, Truman. Con Truman, la verdad que Troilo, que era el perro que hace de Truman, se portaba bastante bien. ¿Falleció el perro? Sí, falleció. Yo tuve algunas buenas experiencias con perros, pero no todos son, depende mucho quién es el entrenador. Por ejemplo, en Casados con Hijos, que yo fui uno de los guionistas, teníamos Violeta, que hacía de fatiga, que Violeta básicamente dormía todo el tiempo, entonces un perro muy fácil de manejar. Eso era como genial. Después hay otros momentos que decís... pero no, en general esas son como las mayores complicaciones, son climáticas, ¿viste? Después hay problemas, todas las películas tienen algún momento donde la financiación pensás que se cae, sí, y que la película no se puede hacer. ¿La química con el grupo? No, normalmente malas eso fue, no, eso no me pasó casi nunca. No, y esto de los actores que se odian, si se odian no trabajan juntos. Sí. No descubren en el set que se odian, directamente no trabajan juntos. Y me hacías, y la segunda parte de la pregunta era... No, las complicaciones, por ejemplo, complicaciones, también sí, a la hora de competir. No, cuando vos empezás a trabajar una película y más o menos calculás cuándo va a estar lista para estrenarse, pero no sabés contra qué película se va a estrenar, sí, cuando empezás a trabajar. Eso lo vas viendo más cerca de la fecha de estreno. Entonces las complicaciones son cómo hacer para que una película le vaya bien en un contexto ultracompetitivo. Pero eso, ese problema lo tienen todas las películas, no las argentinas. Uh-huh. Sí. Las películas de superhéroes también tienen ese problema. A películas de 200 millones de dólares les pasa lo mismo. Bien, fantástico. Ahora, yendo al tema entrevistas. Sí. Conocido sos porque entrevistaste a un gran número de artistas, de actores. Sí. ¿Te quedaste con ganas actores de ver...? Actores puede ser, artistas entrevisté a bastante pocos. Bueno, pero actores son artistas. Actores un montón, sí. Gente que me quedé con ganas, sí, y una... No, me quedé con ganas de una larga con Spielberg. Claro. Esa me hubiera gustado. Larga de 700 y te tengo una hora, sí, y con Eastwood una hora, sí, esas, pero después no, y básicamente lo que me pasó con el tiempo es que hubo un momento específico en el que dije no puedo seguir haciendo esto porque si lo sigo haciendo, de acá en adelante nunca va a estar tan bueno. Fue un... ¿Seguir haciendo entrevistas? Sí, sí, o sea, la alfombra roja sí la sigo haciendo, sí, pero la alfombra roja es otra cosa. Tiene la dinámica de un programa en vivo, es más, claro, de, sí, la adrenalina va por otro lado. La entrevista, dos tipos sentados, me pasó que en un periodo muy cortito entrevisté a Woody Allen un rato largo y a Scorsese un rato largo, y a los 2 meses El Secreto de sus Ojos ganó el Oscar y dije, yo tengo que abandonar esto porque de acá en adelante va a ser todo, va a ser un gran declive, prefiero terminar en la cresta de la ola y no seguir. ¿Y la entrevista que menos te gustó, la que menos disfrutaste y la que más disfrutaste también? No, algún actor incómodo cuando hiciste una pregunta y nunca más la pudiste remontar. Sí. Sí, y después hay tipos que un poco te decepcionan, que los imaginás como más interesantes para charlar y no son tan interesantes para charlar. Yo que sé, Harrison Ford no es muy interesante para charlar. Saben que se quiere ir a su casa. Una falta de profundidad sería. Es una falta de interés sería. Es un tipo que empezás a charlar y básicamente se quiere ir a su casa. Si no tenés mucho para hacer contra eso. Claro. No es que te dan malas entrevistas, es que si no te las dieran sería lo mismo. Claro. ¿Y alguna vez te pasó, por ejemplo, de estar buscando una entrevista en particular y que te cuesten que te den bola? La Woody Allen tomó meses. En meses. Sí, porque Allen da en televisión da 2 notas, 3 notas por año nada más. Claro. Entonces, arreglar con él, tener 15 minutos y que el tipo decida quedarse una hora, es como un triunfo. Para mí fue un triunfo. También por eso después dije, después de esto todo va a ser horrible. Nada va a superar este momento, así que... Claro, porque te empieza a pasar. Hay un momento donde decís. esto volverá a ser así, digo, no, prefiero que quede en este lugar. Que fue lo que me pasó. Pero sí, algunas las perseguí. Hay otras que directamente no las encaré porque dije, bueno, ¿para qué? Cuando Stanley Kubrick estaba vivo, ¿para qué lo voy a hacer si igual no me va a dar la nota nunca? Claro. Ahora, referida a los dos, ¿no? Porque ustedes son los entendidos en materia cine. A nosotros nos gustan las películas. Sí. A mí un poco. Y les pido un consejo, ¿no? Para todos también los que van a escuchar esta nota. Vemos una película, a los 10 minutos que estamos viendo nos damos cuenta de que no nos convence. ¿Qué consejo nos dan? ¿Seguimos viendo y le damos una oportunidad o la sacamos? Si yo me hubiera levantado de los cines con todas las películas que a los 10 minutos no me convencían, hubiera visto menos de la mitad de lo que vi. Hay que darles una sí, oportunidad. Sí, yo creo que sí, aunque sea para saber que no te gustó. Para criticar sí, hay que ver todo el material. Sí, sí. Y si te gusta el cine, algo le vas a encontrar. Pero si realmente amas el cine, están las películas, las que te gustan mucho y las que no te gustan tanto. Que odies, es difícil que odies una película. Sí. Que la odies. Yo debo odiar una película, dos películas, las que todas las que vi en mi vida. Parece como algo que queda incompleto, ¿no? Que la pones, ves 10 minutos, decís, ah, no me gusta y te vas. Me parece que hay algo ahí que no se terminó, como un cine interruptus. Sí, un cine interruptus, básicamente. Sí, hay algo ahí que no, para mí hay que verlas. Les pregunto justamente esto porque tenemos muchos oyentes que cuentan justamente esto. No, la vi 10 minutos y la saqué, no me gustó. Pero, ¿cómo? Tenés que verla completa para decir si te gustó o no. Y pues, entonces podés decir, si la película dura 90 minutos y viste 10, básicamente viste un noveno de la película. Podés decir que ese noveno de la película no me gustó, sí. Es como más específico. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de películas, a ver, ¿cuál fue la última película que vieron? La última que vi, la de Woody Allen, Hombre Irracional. Hombre Irracional, ¿no? Sí. Sí, Hombre Irracional, que se estrenó el jueves. A mí Woody Allen soy fan, sí, soy un incondicional. Pierdo objetividad y son todas de buena para arriba. Bien. Esta me pareció muy buena. Y yo me clavé como 5 películas en el avión antes de ayer. Y me vi, ¿qué vi? Vi Age of Adaline, El secreto de Adaline, que sí, me pareció que estaba muy bien. Vi Lejos del Mundanal Ruido, la nueva versión. Que me pareció la de Thomas Vinterberg, la nueva película de Vinterberg, que me pareció que estaba muy bien. También vi, terminé de ver Hot Pursuit, la pésima película con Reese Witherspoon y Sofía Vergara. No, terrible. Dije, pero la dije, estoy en el avión, faltan 20 minutos para aterrizar, veo lo que me falta. La había tenido que interrumpir porque no había aterrizado. Y si nunca mejoró la película. Una cosa tremenda. Y vi una película española que no me gustó nada, pero que igual digo, no la llego a odiar, que se llama Cómo sobrevivir a una despedida. Y vi alguna más. Creo que me falta. Ah, vi True Story, la película con James Franco. Ah. La de que hace un asesino tipo de su familia, es interesante la película. O sea que la verdad que digo, me clavé como 10 horas de. Fue un viaje largo. Sí. Pero bueno, ¿están muy cansados después del viaje? No, él estuvo en seguro. Yo viajé. Yo estaba en Buenos Aires. No, pero yo clavo películas en los aviones. Además me sirve para ponerme al día, viste, hay películas que se me van escapando. No, nunca odio. No soy, no puedo odiar las películas. Me resulta más fácil odiar a la gente. ¡Qué horror! Y con respecto a series, ¿ven alguna serie? Uf, sí. Bien, ¿favorita? ¿Alguna serie que estén viendo ahora? Para recomendar. Bueno, yo muy fanático de Mad Men. Es como una de las series que más me gusta. Y me quema la cabeza. Pero lo que pasa es que decir que estoy viendo ahora es como mentira, porque ya terminó. Sí. Yo veo mucho más películas que cine. Series que películas, digo. Mis favoritas son las clásicas, Game of Thrones, The Walking Dead, las sigo a muerte. ¿Fear the Walking Dead? Fear the Walking Dead me parece que está bien, hay que ver hasta dónde va, son solo 6 episodios. Me falta el uno sexto. Uno y termina la temporada. Uno más y termina la temporada, hay que ver si sigue, a dónde va. Hasta ahora es interesante, pero esta semana, estos 15 días, empezaron muchas series nuevas. En Warner arrancaron nuevas temporadas, arrancó muy floja The Big Bang Theory, no me gustó mucho el arranque. Pero el año pasado de Vivian Theory tampoco había arrancado bien. Había arrancado el episodio del tracker. Arrancó con un casamiento peor, sí, los dos, poco interesante. Sí, cada vez cuenta menos Vivian Theory. Cada vez cuenta emitir menos narrativa. Sí. No sé qué está pasando. Estoy muy emocionado con Mr. Robot. La verdad que. Sí, soy un gran. Estaría apoyando nuestra última la última reunión, el análisis. Sí. Sí. Es una... ¿Outlander la viste? Outlander no. Ah, es interesante Outlander. Sí. Vos hay tanto. Es que sí. Yo hice una cuenta en el programa de radio en Vorterix y entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre, entre nuevas temporadas y series nuevas, se estrenaban 164. Sí, un montón. Bueno, el presidente de FX, de la cadena, dijo que el universo de las series está por implotar, que no queda tanto tiempo para que implote, porque pasó en un periodo de 2 años de 100 y pico de series a 400, que el sistema no tiene la capacidad de absorción de tanto contenido. Por ejemplo, les pregunto sobre una de las más controversiales. No sé si la vieron, Wayward Pines. Sí. Vi piloto. Una temporada sola. ¿Qué te pareció? Yo soy fan de Shyamalan. Estás polémico. Estoy polémico. Polémico. Las peores películas de Shyamalan, la de Maestro del Aire, tuvo momentos que me gustaron, inclusive. Soy muy fan. No, a mí me gustó la serie. Quiero ver cómo continúa esto. No continúa. Que al parecer no continúa. Es que no sé, porque vi como cosas ambiguas. Dijeron también que van a hacer una especie de serie basada en el mismo universo, pero con otros personajes. Otros personajes. Y sí, muy al estilo True Detective. Querían hacer como... Bueno, American Horror Story, que está funcionando como... Sí, me parece que... No sé, a mí me gustó. Bien. Estaba bien, no me volvió loco, pero yo estaba bien. Sí, yo vi el piloto y bueno, vi el piloto. O sea, como explica mucho lo que me pasó con la serie. ¿Viste un noveno? Vi un noveno, no digo que no me gustó la serie, vi el piloto y dije, está bien. Igual no entendía, lo único que no entendía era por qué sentían que era una mega apuesta. Porque nunca la sentí como una mega apuesta. En algún punto no deja de ser como todos los descendientes de Twin Peaks. Sí, sí. Como bueno, vamos, sí, encontramos un lugar específico que tiene características especiales. Sí. Lo que pasa es que en el medio hay, como campamento hay, hay un twist que, ¿no? Te hace cambiar. Hay algo ahí. ¡What a twist! Como todas las de Shyamalan. Bueno, a ver, una pregunta un tanto polémica. Upa, sí. ¿Qué opinan de las descargas piratas, las descargas ilegales de películas? Yo no sé si la pregunta es polémica, por ahí es polémico mi respuesta. Yo entiendo el usuario. Yo entiendo el deseo del usuario de acceder al contenido. También entiendo que la descarga ilegal tiene efectos. Sí tiene efectos. Es mentira que no los tiene. Entre los efectos que tiene, y esta es mi posición, es que para una película que tiene la capacidad de proyectarse en 140 países, el efecto no es tan dañino como una película que un mercado único de recupero es su propio país. Esto es, para una película argentina, la piratería es mucho más dañina que para Harry Potter. Y es ahí donde yo digo, bueno, ok. El deseo del espectador, por más, o sea, empieza a lacerar la capacidad de producir, empieza a tener un efecto negativo en la capacidad de producir. Ahí me parece que está complicada la cuestión. Claro. Que es ahí donde, pero no es porque yo no quiera que la gente acceda al contenido. O sea, y de hecho no es el contenido que la gente se descarga, no es gratuito porque paga un abono para tener internet. Uh-huh. Es mentira que es gratuito, ¿eh? O cuando compras en la manta. Lo que el espectador nos está diciendo, el consumidor nos está diciendo es: no sé si quiero esperar tanto tiempo para ver la película en mi casa. Y a lo mejor es eso lo que tenemos que atender, pero por vías legales. Luego, un tipo que sube a internet una película que generó otro, que representa el trabajo de otro, es esencialmente como que alguien cobre tu sueldo a fin de mes y se lo gaste. Uh-huh. Eso para mí parece una cuestión equivalente. Si a vos te pasara, dirías, no está bueno. Pero sí entiendo el deseo de la gente de acceder a los contenidos. Esa parte me resulta absolutamente comprensible. Porque a mí mismo, yo también quiero ver las películas. Claro. No, yo no descargo, pero también quiero ver las películas. ¿Tu posición, Guillermo Carlos? Diferente de la tuya. O no, yo no lo veo desde ese punto de vista porque no soy productor ni vivo el mundo como lo vive él. Yo no me descargué en mi vida una película. En mi vida subí una película a ningún lado. Debo haber comprado en lo que llevo de mi larga vida unas 20 películas truchas puntualmente por esto. Porque se estrenaban, no había tenido posibilidad de verlas y ya estaban hacía 6 meses. Entonces la posibilidad de... Y tenía que hacer una crítica en la radio. Tenía que hacer una crítica o un comentario. Entonces la compraba, la veía y listo. O sea, no soy un gran consumidor. Y las series, me encanta la espera de verlas. Mirá, decir que es una cosa masoquista, todo, pero yo en Netflix las veo una por semana. Claro. Me encantan, sé que están todas ahí, para lo sumo dos episodios. Entonces, es todo lo que puedo soportar. O sea, no puedo asimilar en cuanto 10 a episodios pero, en dos horas. Pero, eso, pero en cuanto a las películas, en cuanto a las películas, en todo caso tu queja es la misma, es el acceso. No el no pagarlas. Yo no tengo problemas en pagarlas. No, claro. Es el acceso. Yo si pudiera tener todas Amazon subtitulado, yo si pudiera tener un montón de cosas, pagaría $7 acá, 8 acá y vería lo que tengo ganas, no me importa. Pero no me genera. Sí, la verdad que si vos pagás, si vos pagaras 90 pesos por mes y tuvieras acceso a los títulos rápidamente, no gastar, en el fondo, en trucho gastarías más. No, hoy venimos en el auto escuchando Spotify y te invitaban a pagar 9 pesos por mes durante los 3 primeros meses y después 36 pesos. Y yo la miré a mi mujer y le dije, re barato, paguémoslo, tenemos toda la música que queremos. ¿Cuánto tiempo estás buscando, pero no? Sí, para bajarlo. Pero sí, paguémoslo. Sí, genial. Tal cual. Eso. Bueno, ahora con respecto a la revista La Cosa Cine. Polémico, ¿no? Sí. Voy a decir polémico todo el tiempo. ¿Cómo fue el salto, ¿no? De hacer la revista en formato físico y después pasarse a una plataforma digital. Abandonamos el papel. Bien. Eso fue como una. Y de hecho no nos interesa abandonar el papel. Nos lo amamos y sentimos que se complementa. Digo, nosotros, o sea, en ese sentido, fue como una cosa lógica en la medida en que las redes sociales empezaron a crecer, que la propia web creció con un ritmo muy loco. Digo, hoy festejamos que La Cosa está entre los 200 sitios, pues son los números de hoy a la mañana, sí, entre los 200 sitios más visitados de la Argentina. Por arriba de diarios que vos lees en los kioscos o canales de televisión de aire. Digo, dije, bueno, evidentemente puede convivir todo, puede convivir la red social, puede convivir el papel, puede convivir el sitio, digo, no le vemos oposición. Bien. No fue un salto, no fue que pasamos de una cosa a la otra. Fue un camino coherente. O sea, sí. Las cosas fueron pasando en el mundo y nosotros las fuimos viendo. O sea, no nos quedamos detenidos en el tiempo. Nos podríamos haber quedado en hacer la revistita, el fanzine, como dos abuelos, ¿viste? Y no, la verdad que no. Teníamos alrededor gente trabajando de 24, 25, 26, pibes mucho más jóvenes de nosotros. Che, tenemos las redes sociales, listo. ¿Qué salió? Gente que podría ser tu hijo. Sí, sí, totalmente. Y absolutamente. Sí. Sí, polémico. Las personas de mayor confianza nuestras podrían ser mis hijos hoy, tranquilamente, por la edad que tienen. Y son las no personas, los míos. Las personas, sí, tú también, no te hagas el boludo. Y la verdad que es eso, es adaptarnos a lo que venía. Bueno, salió algo que se llama Instagram, que subís las fotos. Buenísimo, usémoslo. Y nosotros somos early adopters y heavy users de redes sociales. Por eso también. O sea, acá, yo estoy en Twitter desde 2009. Sí, yo empecé un poco después. Claro, y me divierte, me parece que está bien, le doy pelota a Facebook, me parecen formas interesantes de relacionarse con la gente. No siento, como le escuchas a alguna gente, no, pero bueno, esto porque inhibe el vínculo personal. Mentira, no. Mentira. Vos no dejás de tener vínculos en la vida cotidiana porque tenga usted en una red social. Eso es una ridiculez de gente que le tiene miedo al cambio. El cambio es natural, si nosotros no lo aceptáramos, en realidad es una pelea que perderíamos antes de empezar. Uh-huh. Y con respecto a la revista y el consumo, a ver, porcentaje, ¿hay más gente que la lee de manera digital? ¿Hay más gente que la compra en formato físico? Números puntuales. ¿Números puntuales? No, sí. Se vende mucho más en formato físico, pero la digital nosotros la tenemos hace 2 meses nada más. Bien. Sí, eso... Entonces no sabemos, tenemos que hacer una evaluación en 2-3 años. Y luego, la cantidad de gente que sigue en redes sociales... que son números, son casi 400.000 en Facebook. 410.000 casi. 410.000 en Facebook y son casi 200.000 en Twitter. Sí, y ejemplares de la revista vendemos 10.000, 12.000. 10.000, 12.000. Esa es la proporción. Y normalmente estás entre 60.000 y 100.000 visitas por día en el sitio. Lo que sí sentimos es que, si bien obviamente la versión, la descarga legal digital de la revista y la versión papel es el mismo producto, en el fondo el material es el mismo, las otras variantes, redes sociales y sitio, se complementan con el papel y entre ellas. Claro. Entonces ahí no sentís que se matan. Lo que nosotros vimos, al menos porque también usamos redes sociales, es que el grupo en el que estamos, o por ejemplo el grupo que tenemos de la comunidad de nuestro programa, se inunda de noticias de La Cosa Cine. Sí, es hecho, impresionante. Es está impresionante. Muy bueno. Algo para destacar de eso es que la generación post-2000, como yo le digo así, no, sería la generación de mi hermanito. son muchos los que por ahí no acceden al formato físico porque ya directamente no es costumbre de esa generación. Sí, sí. Y sin embargo, comparten docenas de publicaciones de la cosa así. Sí, sí, sí, sí, sí. Y desaparecen en inicio ya directamente porque bueno, justo sí. Nosotros también tenemos esta particularidad de estar muy asociados a un grupo que tiene una tendencia seriéfila, cinéfila fuerte, entonces... Bueno, cuando vos tenés esos números, cuando tenés el número que tiene Facebook, en realidad es como el cruce que tiene es muy grande. Entonces, o sea, hay 400.000 tipos que básicamente están suscritos a lo que no deja de ser un feed. ¿Viste? Pero también nosotros ponemos cosas en Facebook que no ponemos en Twitter. Digo, tratamos de decir cosas, hay zonas que son comunes y hay otras cosas que no se parecen. Porque cada red social además tiene una identidad diferente, vos esperás algo distinto. Digo, de hecho nuestra última discusión grande a los gritos en mails fue qué hacemos con Instagram. Sí. Donde me decía, no, no, Instagram no tiene que reproducir lo que vos estás haciendo en otros medios. Para mí tiene un comportamiento Instagram. Es diferente. Bueno, nos sentamos, o no nos sentamos, lo discutimos. Él en Madrid y yo acá por WhatsApp. Y ahí llegamos a un acuerdo. Pero sí, sí, nos vamos poniendo de acuerdo en cómo se comporta. Pero también estamos como muy abiertos a cómo se están comportando cada red social. Cada red social sí. Es un universo en sí. Entonces, no es que... en algunas cosas tomamos decisiones que van en contra de lo que te dicen que tenés que hacer. Nos decían, tenés que hacer 2-3 posts en Facebook. No, hagamos 20. Y ahí estamos. Hoy por ejemplo, tenemos 410.000 personas. Hoy debemos haber hecho, en Facebook debemos haber hecho posteos cerca de 40 hasta esta hora. Sí. Y bueno, Facebook. Va bárbaro. Facebook mueve muchísimo. En el grupo que les comentaba, son todas noticias de la cosa cine. Mm. Así que hay que separar justamente la edición de la revista de también las noticias que se van moviendo por la red. Uno de los grandes aprendizajes que nosotros tuvimos estos años fue el famoso nadie sabe nada. En el punto en el cual todo lo que los gurúes nos decían que había que hacer, lo desoíamos y nos iba mejor que los gurúes. Sí. Entonces, la verdad, todo cada vez que venga alguien y te diga, no, porque esto hay que hacerlo así, lo más saludable es dudar. Sin olvidarse de los comportamientos propios de cada red. No es que creemos que inventamos estilos diferentes. No. Escuchás al que está de esto frente. Te dice, viene uno viste, con de ropaje muy particular que se cree que es, qué sé yo. Viene Adolf Hipster. Hay que hacer esto. No, pará, a nosotros nos parece que esto va mejor. Lo probamos, está bien, no nos equivocamos, no funciona. Pero también vemos el comportamiento de las redes sociales. Sí. Vemos lo que pasa en Instagram. Vemos lo que pasa en Periscope. Estamos viendo lo que pasa. Y ahí es donde nosotros vamos abriendo. En vez de cerrarnos, cada vez abrimos más. Bien. Estamos pensando en un gran crecimiento de un montón de cosas que no va a ser que solo sea esto que es la comunidad, sino que va a haber muchas más cosas. Les agradecemos mil gracias. La nota a ustedes, Axel Kuchevaski y Guillermo Hernández. Y bueno, seguramente sale este domingo. Bueno, muchas gracias.